Plaza de la Concepción. Ya ha llegado el momento más temido por mí. El Domingo de Ramos toca irremediablemente a su fin. Tus cofrades, aunque exhaustos, temen lo mismo que yo. Estamos frente a frente, cara a cara, en suspiros y en oración. El paso firme y seguro, costalero, que pueda seguirlo en ese camino grande que a los cielos conduce, caminando en su piedad y afrontando la insalvable cruz, fruto de nuestros males. Miradlo y vedlo, temblad y no cansaros de hacerlo, que es Dios mismo, el Cristo de la piedad. Miradlo como camina, con cara de sufrimiento, por todos nuestros pecados que día a día cometemos. Miradlo, ya no camina solo en su paso de misterio. Se le ve contento, aunque sabe que va al encuentro de la muerte con negros presagios y horribles tormentos. ¡Callarse, por Dios, callarse! Y que ningún murmullo se alce, que ningún ruido se escuche, que el que va en esa catedral del ritmo andante es el Cristo de la piedad, el Señor más sensato que desde tiempos remotos haya sentenciado Pilatos.